Déjala que va. Llega el décimo día del tomate en Cadreita. Este domingo 26 de agosto, desde las 10 de la mañana. Concursos, comida popular, actuaciones, vacas por la tarde. El tomate es protagonista. Pincho más vino por 2 euros en los bares de Cadreita. Este domingo 26 de agosto, vive el tomate, vive Cadreita. Un año más y ya van 10. Nos encontramos en el Día del Tomate de Cadreita. En este décimo aniversario, la fiesta estrena web para consultar toda la información y participar en todos los actos y concursos. www.tomatecadreita.com. Como saben, se podrá degustar los pinchos realizados por cada bar con el tomate como ingrediente esencial y con oferta de pinchos del Día del Tomate de Cadreita más vino por el precio de 2 euros. Ya hemos recibido a las autoridades que nos van a acompañar en este día y han comenzado los concursos en el Parque San Antón. Al tomate más feo, tomate más pesado, mejor plato de cocina, dibujo infantil sobre el tomate y concurso de lanzamiento de tomates a la diana. Así que animaros y participar. A las 13 horas dará comienzo en la iglesia Paseo San Miguel la prueba peso tomate con un premio de nada más y nada menos que 400 euros, que cuenta con la colaboración del Club Ciclista de Cadreita. De 11 a 12 pueden inscribirse para participar. Por otro lado, los tickets ya se han puesto a la venta. Por 4 euros tendréis 3 vinos y 3 pinchos de chistorra en el stand. Y con la compra del ticket regalaremos una copa muy bonita con el logotipo del escudo del Ayuntamiento de Cadreita. Hay que decir que este día no sería posible sin la colaboración de la APIMA, la Asociación de Mujeres, la Asociación de Jubilados, el Club de Fútbol Cadreitano, la Asociación Ciclista, el Club de Pelota de Cadreita, las empresas, los bares y también la colaboración de Juanjo Valero, de La Lata. Por otro lado, como no, el Consorcio EDER y el Gobierno de Navarra. Así que para ellos nuestro primer aplauso. Y ahora es momento de escuchar el pregón del décimo Día del Tomate. Recordar que tras el pregón se abren los stands. En primer lugar, vamos a escuchar al vicepresidente del Gobierno de Navarra, el señor don Miguel Laparra. Muy bien, buenos días a todas y a todos. Simplemente un pequeño saludo. En primer lugar, quería, por supuesto, adelantar la felicitación a la Asociación de Cadreita contra el Cáncer. Conozco perfectamente la labor que hacen y creo que es encomiable y muy oportuno, por tanto, este reconocimiento hoy para ellos. Mi más enhorabuena. En segundo lugar, quería también felicitar al Ayuntamiento y a todos los organizadores por como todos vemos que cada año pues este Día del Tomate se va asentando, va creciendo cada vez con mayor capacidad de convocatoria, incluso mediática también. Bueno, yo creo que es tremendamente importante y es un justo reconocimiento también a todo el esfuerzo de todo el pueblo, no solamente del Ayuntamiento, sino de todas las asociaciones que se implican, como todos sabemos y ahora nos recordaban también en la presentación. Creo que a todos también hay que agradecerles y felicitarles por ello. Y sin más, creo que fue oportuno en su momento la elección del Día del Tomate, un producto con una gran tradición aquí, un producto al que le debemos mucho, que ha sido clave también en el desarrollo económico de Cadreita y de toda la comarca, que ha generado y sigue generando empleo para las personas de aquí, también para los que vienen de fuera. Creo que es tremendamente importante mantenerlo. Y además un pueblo y una zona con, yo diría, con un saber en torno al tomate, saber gastronómico, de saber hacerlo, también saber cultivarlo, con toda una cultura, diría que hay cultura de tomate en Cadreita y en toda la ribera, y eso es importante mantenerlo. Hay cultura y hay alta tecnología. Creo que también es oportuno recordar hoy aquí cómo un instituto, el INTIA, aquí en Cadreita, se dedica justamente a hacer continuamente ensayos y a mejorar las variedades, adaptarlas lo mejor posible a esta tierra, y por tanto es también un elemento de alta tecnología y de desarrollo también para el futuro. Gracias al vicepresidente del Gobierno de Navarra, don Miguel Lazarra, por este primer discurso. Es momento ahora de escuchar a la señora alcaldesa de la localidad, la señora doña Berta Pejenaute. Fuerte aplauso. Buenos días, bienvenidos, Miguel Lazarra, vicepresidente del Gobierno de Navarra, parlamentarios, alcaldes, concejales, compañeros de corporación, representantes de las empresas, colaboradoras, bienvenidos todos. Hoy se celebra en nuestra localidad la 10ª edición de nuestra fiesta del tomate, día en el que se ensalza un producto muy ligado a nuestros campos y a nuestras culturas. La agricultura y las empresas agroalimentarias son motores de la economía local. La finalidad de esta festividad, entre otras, es darnos a conocer fuera de nuestro municipio, con el fin de promocionar este producto local, que tantas propiedades tiene y tanto beneficia a nuestro pueblo. La idea es sumar y favorecer la economía local, además de potenciar los lazos de amistad entre vecinos en esta fiesta que año tras año tiene más auge y es más importante. Quiero agradecer a todas las asociaciones, empresas, bares de Cadreita, a todas las personas que ayudan a organizar este día. Agradecer la colaboración de las numerosas firmas que hoy nos acompañan con sus stands y puestos de venta, y las que no están presentes, pero sí que han apostado por esta fiesta realizando aportaciones de todo tipo para poder realizarla. También quiero agradecer a Juanjo de la Lata Vez por organizar este evento y agradecer la colaboración del Gobierno de Navarra y el Consorcio EDER. Sin más, voy a dar paso a la lectura del pregón, que este año hemos pensado en la Asociación contra el Cáncer por la labor que hacen en el pueblo, con todo lo referente a esta enfermedad. Ana Rondo, como representante de esta asociación en Cadreita, es la que va a hacer este año el pregón. Un aplauso para Ana. La fiesta del tomate es un día muy bonito para el pueblo, por la amistad y la unión que se aprecia entre los vecinos. A la Asociación Española contra el Cáncer nos complace que el Ayuntamiento nos haya elegido para decir este pregón. En esta manera podemos agradecer la participación que siempre tenéis con vuestras aportaciones. Desde 1997, hace 21 años, Higinio y yo decidimos hacernos voluntariados de la asociación con el lema «Ayúdanos a ayudarte». Hoy pueden ser unos y mañana nosotros mismos. La asociación participa en el pueblo en prevención, dando charlas anti-tabaco, comida sana, protección solar, en las cuales participan todas las personas que se quieran acercar. Y en el colegio, con diferentes actos y juegos para los niños, acompañados de nuestra psicóloga Marisa Villafranca. Gracias, Marisa, la tenemos aquí. La Asociación Provincial de Navarra nos da la enhorabuena al voluntariado de Cadreita por la participación y generosidad del pueblo. Siempre estáis con nosotros el día de la cuestación, en la compra de lotería, donativos desde el Belén Viviente, comprando las camisetas de la Marcha Rivera, en la empresa que colabora en la marcha. Desde el Ayuntamiento siempre nos apoyan. Y donativos personales recibidos. Todo esto está dedicado a atención psicológica, cada vez más demandada, pisos de acogida gratuitos para nuestros enfermos y familiares, para charlas de prevención y otras actividades. Os podéis dirigir a nosotros siempre que queráis. Os facilitaremos teléfonos, páginas, correos para ponerse en contacto con la asociación y ayudaros todo lo que podamos. Decir que siempre estamos agradecidos del pueblo de Cadreita y estamos con vosotros y trabajando para que se realicen actos por la ribera. nuestro voluntariado cadretano, Ana Mari, María Ángeles, José Antonio, Merche, Maite, Maribí, Merche, Carlos, Higinio y Ana. Y gracias a los que nos ayudaron algún día a ver y a los que siempre recordaremos, Anselmo y Angelina. Gracias a todos, Cadreita. Gracias. Deciros que el día 5 de septiembre abrimos la venta de camisetas para la Marcha Rivera. El año pasado vendimos 2.500 y este año queremos aumentar a 3.000. Gracias por vuestras ayudas. Muchas gracias a toda la asociación por compartir este acto con todos nosotros. Y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Y así queda inaugurado el 10º Día del Tomate de Cadreita. Recordad, a las 2:30 disfrutaremos de la comida popular con café concierto a cargo de la Orquesta Paraíso. Y a las 6:30 de la tarde tendremos vacas en la calle. Y para los más pequeños, espectáculo de títeres infantil. También nos encontramos con la grabación de un programa en cocina que lo están pudiendo ver. Así que disfruten del día. Es un deseo del muy ilustre Ayuntamiento de Cadreita, que lo disfruten. Es Cadreita, es tomate.